Bueno, sí, es verdad, como tú decís, teníamos pactado hasta hoy, 28, un compromiso de no innovar y de respetar el trabajar sin medidas, y la empresa el día de ayer nos dio una propuesta que recién la pudimos evaluar hoy en la tarde, y bueno, decidimos convocar a una asamblea de trabajadores para que se ponga en consideración para mañana a las 14 horas. Eso es un poco lo que motiva que también extendamos 24 horas más, por así decirlo, esta paz laboral hasta que se evalúe la propuesta. En caso de que sea afirmativa, bueno, se estaría resolviendo el problema. En caso de que salga negativa, bueno, ahí sí puede ser otro el panorama y que pueda caer alguna medida ya que se puedan tomar. Bueno, hay un, a priori, digamos, yo no conozco nada de la propuesta, pero digo, a priori sería algo positivo, digamos, porque de lo contrario ustedes no estarían convocando a la asamblea, ¿no? Sí, no es que sea positivo ni negativo, es una propuesta que a los dirigentes se nos excede de tomar la decisión por cuenta propia, ¿verdad? Entonces preferimos que estas decisiones, que son de un convenio colectivo con la gravedad que lleva por lo que es el conflicto en sí, es preferible que el conjunto de trabajadores pregunte, se saque las dudas y después llevar a votación, cosa que nadie después se pueda sentir agraviado por decir toman decisiones y no consultan, ¿no? Yo creo que la transparencia es lo que tiene que primar y más transparencia que las cosas se hablen en una asamblea es lo mejor. ¿Es distinto a lo anterior, Álvaro? Sí, tiene modificaciones, que algunas son de beneficio de la empresa y algunas pueden ser de beneficio de los trabajadores, pero justamente mañana la asamblea decidirá lo beneficiosa que es esa propuesta, si se termina aceptando o no. Sí, es verdad, todavía justamente hoy estuvimos averiguando y no hay una fecha exacta de cuándo se va a hacer ese cambio de la primera línea de trabajo que tiene Montecón y se las pasen a TCP. A nosotros se nos había llegado de que podría ser entre el 2 y el 3 de noviembre, pero no hay una fecha exacta. Lo que sí te puedo decir también es que ya nos convocaron nuevamente del Ministerio de Trabajo para el viernes 5, la semana que viene, para empezar otra nueva reunión por el tema, ¿no? Capaz que ahí, por parte de la Administración Nacional de Puertos, haya alguna novedad en cuanto a certezas de cuándo sería el traspaso ya definido con fecha y todo de esta línea. Había, si no recuerdo mal, había un compromiso del Poder Ejecutivo, concretamente, en llevar una propuesta escrita acerca de responsabilidades en caso de que surgieran problemas con la fuente de trabajo. Exacto, sí, en la reunión pasada se trajo un borrador que lo trajo la Administración Nacional de Puertos, más que nada es un cronograma de trabajo y de tratar de buscarle un seguimiento a esto, más allá de que el compromiso aún no está escrito ni nada por el estilo, pero sí es bueno que haya ya un borrador para nosotros poder hacerle aportes y bueno, ir generando ese famoso documento que tanto estamos buscando nosotros. O sea que siguen las reuniones en base a eso. Exacto, sí. Ese borrador ya está presentado, lo vio nuestra abogada en el sindicato, y bueno, si bien tenemos que darle aportes a ese documento, porque es un borrador justamente, creo que está encaminada la cosa, lo único que pretendemos es que esto no se extienda mucho más en el tiempo, porque como tú decís, estamos a horas de que se generen. Igual, de todas maneras, para un poco tranquilidad nuestra, la empresa Montecón ha manifestado que no va a tomar ninguna resolución de inmediato al cambio de esta línea, ¿no? Se va a tomar 30, 60 días para evaluar el verdadero impacto tanto económico como en la plantilla de trabajadores que tiene. Entonces eso también nos da un poquito de aire para las reuniones que estamos teniendo. Álvaro Reinaldo, muchísimas gracias por la información. Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.